Ella es Tilma. Tilma estuvo con nosotras conversando en un programa de Arde Mami sobre la situación de Colombia, así que estamos aquí totalmente avialistas, marcando presencia en los territorios de esta región tan hermosa, tan fértil. Y nada, pues ¿cómo estás, Tilma? Muy buenas noches, estoy muy feliz, como te había contado, Connie, muy nerviosa, pero totalmente emocionada de ser parte de este proyecto, de estar en estos momentos como tan conectada, pues como con ese sentimiento latino de juntanza, de emerger, de resistir a partir de el ejercicio de los medios comunitarios, ¿cierto? Y también desde el ejercicio de trabajar con estas morras activistas, pero también muy empoderadas y conscientes de este ejercicio que podemos hacer en aras de alzar la voz sobre las comunidades y sobre la realidad que en estos momentos vivimos, desde el arte, desde el diálogo, desde la lectura y la palabra y también desde la poesía. Me encanta ser parte y muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por estar aquí presentes, colaborando. Estamos muy seguras de que vas a hacer un tremendo trabajo aquí a la gran colectividad que incorpora a las morras chambeando, que si bien estamos nosotras, bueno, nos acuerpamos en un gran tejido con todas las compas que colaboran enviándonos sus audios, comentando, haciendo de este proyecto que tome fuerza esta idea de los micrófonos abiertos, de las convocatorias abiertas. Entonces, nada, pues estamos muy contentas. Cuéntanos antes de pasar a lo que nos convoca, ¿cómo está la situación en Colombia? ¿Si están las aguas más tranquilas? ¿Se ha llegado a negociación? ¿No se ha llegado a negociación? ¿Cuál es la parada? Pues en estos momentos hay una situación, pues, en donde sí se está buscando el consenso, pues se han levantado los bloqueos, pues hay una representación, pues, desde un lado conservador, pues, desde el sindicalismo, muy conservador del levantamiento de los bloqueos y una vocería que estaba de cara a las negociaciones en mesa con el gobierno y desde la institucionalidad, pero también hay una en contraposición, pues hay un movimiento pues estudiantil, juvenil, de chicos que son los que están en primera línea, que son los que están, han vivido en carne propia pues este doloroso despertar y también han dado cara a la situación del país, pero que no se sienten representados en ese comité del paro, ¿cierto? Entonces ya se levantaron los bloqueos, pero sé que hay todas estas noches se han escuchado detonaciones en ciertas partes del norte de Medellín. También sé que en estos momentos habían unas manifestaciones en el Parque de la Resistencia, que es la zona norte de la ciudad donde, pues, les estoy hablando directamente desde Medellín. Entonces había en la zona norte pues unos desmanes en estos momentos entre el escuadrón antidisturbios, el SMAP, y jóvenes pues y manifestantes que estaban en la situación en el Parque de la Resistencia. Esa es la situación pues como de forma generalizada. Sé que se siguen tejiendo pues como asambleas todos los días hay agenda, hay programas, actividades como sancochos, ollas comunitarias, espacios de asambleadas en parques públicos de la ciudad donde se está hablando, se está como generando como el diálogo en torno a cuál es el cambio que necesitamos. Pues yo creo que esa es como la parte positiva, Connie, de lo que estamos viviendo y de la situación actual que se vive pues en Medellín y pues como de forma general en Colombia. Y qué hermoso ese tejido que se arma, me remonta aquí a los tiempos de la revuelta en Chile. También señalar, a propósito de lo que nos cuentas, Tilma, que Bueno, en Chile, tras las manifestaciones, hubo más de 2.000 presos y presas políticas, y hoy en día se está exigiendo una ley de amnistía que libere a una gran cantidad de jóvenes y personas adultas también que todavía se encuentran secuestradas por el gobierno de la derecha del país. Así que recordar que la lucha sigue en pie, por eso entramos con esta canción que se llama Yo le canto, de Flor de Guayaba, que es un grupo de mujeres también que cantan bullerengue, música de los tambores, y que nos vienen aquí a presentar su nuevo disco. Así que las vamos a escuchar y volvemos. Claro que sí. Hola, ¿cómo están, compañeras de la colectiva radial Morras Chambeando? Un saludo desde el sur de Chile, desde el centro sur de Chile. Soy Viera Saavedra Contreras, parte de la agrupación Flor de Guayaba. Gracias por darnos este espacio para compartir lo que es nuestro primer trabajo discográfico, nuestro primer álbum de larga duración. Tuvimos la posibilidad de liberarlo en todas las plataformas digitales el viernes 28 de mayo, recién pasado. El álbum se llama Mujer, inspirado principalmente en las músicas afrocolombianas, que son las que nos han guiado en toda nuestra carrera como amigas, compañeras músicas. Llevamos 6 años ya tocando. Primero, evidentemente, partimos interpretando canciones que nos gustaban muchísimo, y ya los últimos 2 años creando canciones propias. Como les contaba, nos inspiramos harto en los ritmos afrocolombianos de la costa caribe, principalmente bailes cantados, bullerengue sobre todo, que es un baile cantado del Caribe, de las regiones de Antioquia, de Bolívar, y tienen por razón fundamental, digamos, la resistencia, nace ahí en la esclavitud y se canta en ruedas, principalmente nocturnas, bueno, todo el día en realidad. Y nos inspiramos en esos ritmos, en esos trasfondos también de resistencia y de lucha, y comenzamos a armar nuestras propias letras también en base a lo que vivimos en Chile, a la devastación de los territorios en los que habitamos, a la liberación de nuestro territorio cuerpo, mujeres, a la represión vivida durante la revuelta, y no solo durante la revuelta, en la historia de Chile, y así. Entonces, ha sido un lanzamiento bien bonito, a pesar de ser virtual, ¿cierto? Hemos recibido mucho amor, mucho apañe, como se dice acá, y esperamos de verdad que a todas, todos, todes les guste mucho, porque lo hicimos con mucho amor, con mucha paciencia, dedicación, nos costó mucho trabajo, y refleja un sentir colectivo, creemos nosotras, en cuanto a lo que significa habitar en estos mundos y en estos universos tan dejados de lado, pero tan llenos de resistencia, ¿cierto? Entonces eso, las invitamos a escucharlo, álbum Mujer, Flor de Guayaba, tiene 10 canciones, 6 son nuestras y 4 son recopilaciones de grandes maestros. La Negra es de Justo Valdés, Mandala de Johnny Rentería, El Loro de La Tradición, y me falta Asómate Belavé de Hugo Salgado. Así que ahí escúchenlo, muchas gracias, ahí aguanten ahí los medios de comunicación forjados y emprendidos en todos los territorios. Un abrazo grande. La Negra viene bajando, la Negra viene bajando, con la mano en la cabeza. La Negra tiene un dolor, ella baila con tristeza, hombre, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasará a la Negra? Hombre, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasará a la Negra? Negra, ¿por qué estás llorando? Ay, Negra. Morena, no llora, llora. Ay, negra. ¿Dónde pasa ella? ¿Qué le pasará a la negra? Negra, ¿por qué estás llorando? Ay, negra. No llores, negra. Morena. Voy acabando. Ay, negra. Me muero de pena. Morena. Llora, llora. Ay, negra. No llores, negra. Morena. Llora, llora. Ay, negra. No llores, negra. Morena. Bueno, ya estamos de regreso. Estábamos escuchando a las bacanas Flor de Guayaba. Les recomendamos mucho su disco. Les agradecemos también un montón que nos hayan compartido y nos hayan considerado para contarnos de este importante lanzamiento. Están muy, muy buenas y potentes sus canciones. Así que, nada, ¿qué te pareció, Tilma? A mí me pareció, no, demasiado valioso porque, o sea, qué representación tan linda de las matronas del Pacífico en Chile directamente. O sea, de verdad que me parece un arte maravilloso que estas chicas de Flor de Guayaba se hayan representado pues como en la cultura afrocolombiana para hacer arte, resistencia y también... sintonizarse un poco con la cultura y lo que es todo el valor ancestral de estos pueblos afrocolombianos de mi país. Muy, muy, muy, o sea, me siento súper emocionada de escucharlas en el Morras, de verdad que sí. Sí, y además, estuvimos conversando justamente con Viera en un programa del Arde Mami, sobre el bullerengue y los ritmos colombianos, y ahí también nos contó un poquito el proceso de la grupa Flor de Guayaba, así que si quieren escucharla están en nuestra biblioteca, pasamos el dato, narchip.org. Mandamos un saludo también a quienes nos están escuchando, la Malucita, la Vivi, la Luna, la Ale, la Yusa, que es a quien vamos a presentar ahora. Ella es una poeta argentina que también ha colaborado bastante en el Alecturarnos y estamos muy contentas de que nos comparta su escritura esta vez. Ella se va a autopresentar, así que creo que le vamos a poner play para escucharla y en conjunto, ¿sí? En conjunto a su presentación y a sus poemas vamos a ir contándoles un poquito también de la selección de canciones que tenemos para esta noche, que está muy, muy buena. Así que, claro que sí. Nos vamos. Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy Yusa, poeta de Argentina. Nací al interior de Corrientes, en un pueblo que se llama Curuzucuatiá, donde estoy viviendo ahora. Y bueno, les voy a compartir unas poesías propias que son parte de un libro digital que fue publicado digitalmente llamado Vergel. Y este libro forma parte de una colección llamada Flor del Espinillo. El espinillo es un árbol autóctono, es un árbol de la zona. Bueno, y esta colección fue publicada durante la Feria Internacional del Libro del año 2020 de Curuzucuatiá. Y hay un montón de autores en dicha colección, poetas internacionales y poetas correntinos. Así que si quieren descargarse alguno de los libritos y si quieren leer mis poesías, pueden entrar a Fundación Cultural Esteros. De allí hay una parte del sitio que dice Colección Flor del Espinillo y ahí están todos los PDFs de todos los libros. Y bueno, para encontrar el mío tienen que buscarme como Yasmín Jacobo, que es mi nombre de nacimiento. Antes de comenzar a leer, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Vergel se compone de 4 momentos: luna menguante, luna nueva, luna creciente y luna llena. Y la otra aclaración es que la edición, la verdad es que tiene bastantes errores. Tiene errores de edición de los versos, es decir, alteraron algunos orden, o sea, alteraron el orden de algunos versos, de algunas palabras, y también los títulos de algunas poesías. La mayoría de las poesías no tiene títulos, pero hay algunas que sí tienen, se confundieron con los segmentos. Entonces en el libro parece que hay varios segmentos o varios títulos, no sé, está como medio confuso. Pero bueno, me parece importante aclararlo porque por si a alguno le gustaría volver a leerlas o por si alguno quiere descargarse el librito en este momento y antes de empezar descargarse el librito para ir acompañando la lectura de las poesías, estaría bueno. Infinitas Escuchábamos Agua de Estrellas del maestro Rolando Carrasco Segovia en la voz de Sammy Liz Juárez Abad. Es un canto inspirado en los ritos al agua que se hacen en los Andes. Nada mejor para acompañar estas lecturas de nuestra querida poetisa Yusa. Exacto, así es. Entonces ahora nos vamos a ir a escuchar poesía de Luna Menguante, así que esperamos que la disfruten mucho y volvemos. Luna Menguante. Abandoné mi especial fuego, al impulso que arde. Me incendié por completo y me esparcí por el aire. Mordieron mis restos el destino. Quizás explotaron cenizas de mi alma. Yo yací sobre todo, con una liviandad clara, con una liviandad vacía. Con una liviandad clara, con una liviandad vacía. Yo yací sobre todo, quizás explotaron cenizas de mi alma. Mordieron mis restos el destino. Y me esparcí por el aire, me incendié por completo al impulso que arde. Abandoné mi especie al fuego. Invadir las fascias, inundar los tejidos, abalanzarme por mi vientre, descender desde lo oscuro que puede ser mi historia. Pesa en lo hondo, pesa en lo líquido, pesa pisando pasos, pozos puros. Posé un día para mi oficio de artesana, junté sangre derramada, se desvaneció al río. Procuró aumentar su volumen, pesar en la intemperie. Junté mis pieles frente al desierto, la arena colmó mis pies. Y un día entre la fuerza y la carne propia de ser quien soy, reconstruí mis huesos. La pesadez. Enuncio la pesadez. ¿Qué será de mi carne? Alquimia. Mírenos, somos cristales, péndulos fragmentados. Vean cómo el haz de luz atraviesa nuestras cuerpos. Mírenos la transparencia, la moral ha quedado petrificada en la arena. La esculpimos, quisimos enterrarla y nos pareció tortuoso enterrar las sombras. Entonces tallamos sus bordes y los exhibimos al viento, que ella se encargue de desgastar sus venas. Y luego mírenos, vuelva a mirarnos, somos diamantes, la alquimia es nuestra, vive en la sangre, así como la historia. Manada. Fui piedra sacrificando rostros, mecida en lava, fundida en cobre, envuelta en seda, bebida en olas. Todos los rostros de mujer me habitaron corriendo, una sombra al descampado, una negación de útero, un suburbio mohacido, una penetración forzosa, una prohibición, miles de voces mordiendo sus labios. Fui piedra maciza, hecha plomo, hecha cristal, hija de serpientes rojas, hija de la luna aullante, hija de solitarias mujeres amamantando sus crías. Mi percepción del tiempo distinta o distante. Abruma caminar por un sendero de formas antiguas. Yo quise construir un horizonte convexo, plegarme a un sendero furtivo, ser al animal lumínico de mi propia selva húmeda, derretirme frente a la arcilla, hacerme polvo o cristal traslúcido, traslucirme, serme voraz, serme alimento, pisada honda, raíz única, raíz salvaje. Aunque de todo lo que quise quedaron los silencios, lo concluso fue olvido. Difuminó sus partes, extinguiéndose en el aire. Al final, mi corporalidad solo sabe avanzar con su carne, su sangre tibia, mi agua condensada. Musiquita que se me sale del alma, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón. Que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color. Ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, ya la. Escuchábamos Ritualitos en la voz de Marta Gómez. Marta es una cantadora y compositora colombiana, Connie. Su trabajo entrelaza los distintos timbres de la guitarra con lo melódico de sus canciones y sus letras con un profundo sentido poético. Por ahí dicen que Marta compone para conjurar la nostalgia y espantar las tristezas, las suyas y las ajenas, ¿cierto? La quise compartir hoy en Alecturarnos porque su música da cuenta en especial de una preocupación por las diferentes realidades sociales que se viven en el mundo, así como de una postura muy clara frente a ella, ¿cierto? Y eso lo ha demostrado con una campaña internacional que se llama Para la Guerra Nada. Y es un proyecto musical para el que invitó a diferentes artistas de diferentes países de Latinoamérica y del mundo para cantarle a la vida y expresar un rechazo a la guerra. Entonces, nada mejor que escucharla en estos tiempos que a veces nos exigen cuidarnos y apapacharnos, ¿cierto? Entonces, aquí para eso continuamos con un poco de poesía y continuamos con el poema Luna Nueva de nuestra poetisa Yusa. Continuemos. Luna Nueva. Ardiste en la sangre que no has querido, que no has sabido permanecer. Todos los hondos mares refirieron tu vientre, todos fueron dignos de esculpirse. Aunque quisiste atravesar el silencio entre escombros, has decidido volver a buscar tus partes, dirigirlas, entrelazarlas, darles fuerzas, para que renazcan, sean legibles, te pertenezcan. No derrames las palabras que jamás se han dicho y que fueron lavadas. Déjalas desvanecerse, enunciar no es la única forma de sanar. También el silencio amasa y fortifica el espíritu. Cuerpo sangra, dolorosamente sangra, una huida, una muerte, un alejarse y desaparecer entre neblina oblicua, entre silencios pasajeros. Cuerpo sangra, dolorosamente sangra, un saco abriéndose, una pelvis partida en pedazos, las memorias de la voz infantil, los remedios que no han curado, las caídas que fueron vacío. Un cuerpo sangra, dolorosamente sangra, las voces enteras de una loba inconclusa, de un ánima descuartizada de su tierra, una fémina sin rostro, queriendo reconocerse en otros cuerpos. Dolor que sangra la muerte misma de serme otra, dolor que sangra la muerte misma de serme otra, cuerpo que imagina la sangre cayendo desde el útero, sangre arrasante expulsa mis tejidos extraños, sangre arrasante, alunada, abriendo camino, me dejas morir. Anoche asistí a un parto, olía a geranio y a miel. Anoche asistí a una muerte y me tocó de frente el corazón. Chorreé sangre entre mis piernas. Mi cuerpo envuelto en seda atesoró un diamante, mientras mis raíces salvajes mordieron mi sombra. Pocas noches me embellecí a oscuras. Anoche parí una loba y se convirtió en mi espejo. Renací como quien vuelve de la muerte a afianzar sus pies dentro de sus órganos. Una verdad me sostuvo los ojos y me dejó mirar por sobre la montaña. La verdad fue única. Mi existencia ya es una dirección en el espacio. No hubo más para renacer que un simple susurro de mi alma. No hubo más para existir que una simple dirección que ya era carne y huesos. Estamos con la canción Luna Nueva del grupo Churupaca, grupo argentino, haciendo mención también al título del poema de nuestra querida Yusa. Ahora vamos a escuchar Luna Creciente. Luna creciente. Todo lo que allí estaba desapareció, como el pan de la mesa, como los días amables. Yo caía mientras las olas mojaban mis huesos. Mi desnudez se hacía magra, constante, mientras tanto caía como aquel calor en la ventana de mi patio. Un amanecer inundó mi asombro mientras caía queriendo discernir mis pequeños ojos de todo mi cuerpo. A medida que avanzaba, el sabor del pasto amargo penetraba mi paladar. ¿Será que entró por mi vagina? Pensé. Reconocer esta fuerza me vitaliza, esta fuerza que perdimos hace millones de años cuando comenzamos a creer que era mejor saber mucho y con claridad, en detrimento de usar nuestras cuerpas para hacer mucho y bien detallado. El sabor amargo del pasto penetra mi paladar, me deja exhausta. Exhalo, la tierra asegura mis pies, se hunden, se siente gomoso y suave. Penetrar la tierra, machacarla, darle golpes, cortar todo pasto crecido, porque acá irán semillas que serán alimento. El sabor del pasto amargo penetra mi paladar. ¿Será que entró por mi vagina? Pensé. Y me erotiza el calor que me transcurre con cada palada que doy en esta tierra llena de escombros. El sabor del pasto amargo me entibia lentamente los labios, humedece todo mi terreno, me deja exhausta. La tierra cae a mis costados, mi cuerpo suda, penetra al sol mis capas, alojo ese calorcito que llega hasta mis piernas y me deja vibrando la amargura. Lunita, reina de noche, lunita, hermana de mi alma. Lunita, reina de noche, lunita, hermana de mi alma. Tu luz, tu claridad, tu vibración, tu armonía, tu amor, poderosa lunita, reina del cielo, te doy mi corazón, reina del cielo, compañera de mi vida, de mi alma, tu luz, todo el mundo brilla, tu abrazo. La tierra canta, tu luz, todo el mundo brilla, poderosa lunita, poderosa abuelita, danza con el universo, cantar en tu sonrisa, danza con el universo y en tu luz, siempre feliz, danza con el universo, cantar en tu sonrisa, danza con el universo. Y en tu luz, siempre feliz, en tu luz, siempre feliz, en tu luz, siempre hermana de mi alma. tu luz, todo mundo brilla, tu abrazo, la tierra canta, tu luz, todo mundo brilla, poderosa lunita, reina del cielo, te doy mi corazón, reina del cielo, compañera de mi vida, de mi alma, tu luz, todo mundo brilla, tu abrazo, la tierra canta, tu luz, todo mundo brilla, poderosa lunita, poderosa abuelita, danzan con el universo, canar en tu sonrisa, danzan con el universo y en tu luz, siempre feliz, danzan con el universo, canar en tu sonrisa, danzan con el universo y en tu luz, siempre feliz, en tu luz, siempre feliz. Escuchábamos a Lunita, ¿cómo se llama Connie, nuestra compañera, que siempre suena aquí en Morras? ¿Cómo? Disculpa. ¿Cómo se llama nuestra compañera preta de la Lunita? Ah, ¿la Ale, la Vivi, la Malu? ¿No? La cantante de la Lunita. De ah, la perdón. Que acabamos de es que se me cortó un poco el internet y no te escuché bien. Se llama Danit. Danit, esta canción me parece hermosa y creo que va muy en sintonía con los poemas, ¿cierto? Nos contaba nuestra invitada de hoy. Pero también quería anotar que es muy interesante y coincide perfectamente porque una de nuestras oyentes, Natacha Ruiz, una de las parceras de acá de Colombia, nos la recomiendo y es una guía espiritual en estos temas de la luna, ¿cierto? Y de cómo la luna poderosa nos influye a todas, desde las emociones, desde el crecimiento y desde cómo nos reconocemos nosotras desde todo ese poder y esa luz que nos emite la lunita, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pues piensas sí. tú? Cuéntame. Pues sí, estamos aquí haciendo un recorrido por estas fases lunares. Muy, muy bonita, muy potente la propuesta de la compa Yusa, así que vamos a escuchar Luna Llena antes de cerrar el programa, que ha estado muy, muy entretenido. Lo estamos pasando genial. Totalmente. Luna Llena. El sabor de mi sangre derramaba dulce. ¿Cuánta maleza había por arrancar? ¿Cuántos pecados por cometer? Me observé deseosa, movida por el placer de conocer mis órganos, dilatar mi vagina, desarmar las cerezas. Hundí los dedos, rozando el pequeño carozo. La carne pulpa avanzó jugosa, espesa y derretida entre mi piel. Sedienta, mordí sus fibras e inhalé su espíritu. Mojar tus labios, humedecerlos, dejarlos arder, decir que son la puerta al infinito, tu efervescencia, un elixir entre dientes, un cristal. Mojar tus labios, descender por tu abertura, dejarme atravesar en mi alarme, oler tu vientre, descubrirlo, escucharte reír mientras degusto o degustamos tu cuerpo, tu fluido, tu melaza, tu sangre. Había que morder el tibio de tu cuerpo, lo calórico, el surco oculto entre tus vellos. La palma de la mano deslizarse, reconocer tus huesos, cada terminación, tu rostro inquieto por conocer la excitación de escuchar mi gemido. Absorber pura y deliciosamente tu corriente, tu mar, tu agua cristalina, el crujir de tu caracola. Cuenco alado, conservas el calor, tu líquido fluye, reposa en tu superficie, derrama la pasión de sentir la carne desvanecerse, desaparecer en tus piernas, chuparte los huecos, mecerte como río que se escapa entre mis tetas, dejarme acariciar por el sabor de tu lengua hambrienta y emerger, humedal barroso que chupa hacia adentro, que exhala placer, que inhala viento, verte, mujer aire, mujer serpiente, mujer loba, mujer flor, renacer entre espasmos como un fuego que amasa toda la corriente. Bueno, como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío, luz, la luna llena vengo antes. Luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa, me trae la carabina y yo. Muchas gracias a todos por escuchar y espero que estas palabras les hayan resonado en sus cuerpos. Estas poesías fueron escritas entre el 2017 y el 2020 y bueno, espero que hayan disfrutado. Y un agradecimiento muy muy grande y muy especial para las morras altas grosas que están llevando a cabo este proyecto, que están agitando desde la radio, y en especial a la Malu, gran amiga y compañera de resistencia y compañera del bien para estos tiempos pandémicos acá en Curuzú, que la verdad que es muy importante estar rodeadas de amigues. Así que bueno, muchas gracias por ser parte de esta red tan hermosa. Gracias por tu arte, Yusa. Gracias por tus palabras llenas de naturaleza y energía femenina. Escuchábamos este espacio de poesía para fortificar el espíritu, retomando los versos de nuestra querida amiga Yusa. ¿Qué tal te pareció este ciclo lunar acompañado de música y de tanto arte? Nada, pues estoy muy contenta de que hayamos compartido, de que Yusa nos haya compartido sus versos. Están muy chidos, más encima aún en este contexto como estelar, astrológico de Saturno y Urano, retrógrado y la temporada de eclipses y todo el clima energético que además de nuestras propias como potencia y fuerzas ahí estamos como se están moviendo estas aguas. Entonces nada, muy contenta, me recordó mucho también a las compas poetas de allá de esas tierras norteñas, a la Selma, a la Cintia, que son así también grosas, y ojalá que en algún momento se encuentren todas estas compas que están ahí activando desde la emoción, desde las pulsiones, los deseos, la vida misma, agitándola ahí desde esos lugares más íntimos, ¿cierto? Totalmente. Yo creo que hablando de eso, creo que estamos en un momento de puro potencial y por eso es que creo que hemos coincidido aquí las morras y estamos haciendo pues como la conexión con artistas, con comunidades, con movimientos sociales, con realidades en diferentes latitudes de Latinoamérica. Entonces yo creo que estamos bastante sintonizadas tanto en vibración como en frecuencia. Eso me emociona muchísimo, de verdad que sí. Pues sí, entonces sin más nos vamos a despedir de este programa tan, tan poderoso, ¿cierto? Con la canción Manos de Agua de Nati Hernández. No sé si nos quieres contar algo sobre esta canción. Claro que sí, es una tía, es una paisa, es una cantautora y multiinstrumentista. Toca magistralmente el bajo, ¿cierto? El contrabajo. Su voz cálida nos evoca la naturaleza, el espíritu femenino, y su manera de tocar en escena es realmente majestuosa y llena de mucha emoción. Vamos a escuchar Manos de Agua. Es una composición que ella hizo en el 2017 y llegó hasta el top número 2 de Radio Nacional de Colombia, que es un espacio de mucho arte autóctono de Colombia de forma pública. Entonces creo que es totalmente valioso escucharla y acompañar este cierre de escritoras que se leen a sí mismas. Buenísimo. Vamos con Nati. Nos vamos con Nati, nos despedimos entonces hasta una próxima ocasión. Seguimos con el ciclo Lectúranos la próxima semana y prontamente vamos a tener Ardes Mami los días sábados, así que estén atentas a las redes sociales, las convocatorias siguen abiertas y ya, buenas noches, ¿cierto? Buenas noches a todas, a todes. A todas, a todos, a todes. Estoy hecha de nostalgia y traigo a mi pasado cerquita al corazón por tu sol. Esos que lloré tanto, cogeré la luna para arropar tu cuerpo. Pasa despacito el aire por tus fosas, siento que te hacen reír. Camina sobre el agua y el cielo, tu cabeza con nubes. Ocultas tu mirada y todo lo que sientes, como si el mundo te fuera a aplastar. Tu reflejo se ve tan oscuro, tu cabeza con nubes. No más rompes el pasado a la mitad, echa sus cenizas a nadar en el río. Tomo tus manos, pere agua y el río me hace tirar. Ocultas tu mirada y todo lo que sientes, como si el mundo te fuera a aplastar. Tu reflejo se ve tan oscuro, tu cabeza con nubes. No más rompes el pasado a la mitad y echa sus cenizas a nadar en el río. Pero son de agua y el frío de la luz me hace tiritar.